Elaine Félix. Dime, Bililo. Elaine, ¿quién eres tú? Yo soy Elaine. Ok, pero ¿quién es Elaine Félix? Una feliz despeinada que disfruta de su existencia y de romper burbujas mentales en personas que lo necesitan. Fresco, me. Tú sabes que eso es una pregunta, digamos que simple, pero compleja. Sí, con cierto carácter de profundidad. Mm. Yo recuerdo en una conferencia que estuvimos en Santiago, donde José Manuel Benavén, un conferencista, ay, sí, una tremenda persona. Sí. Él hizo ese ejercicio, él preguntó a una persona del público, ¿quién eres tú? Y la persona le dijo eso, o sea, yo soy fulana de tal, era una joven. Yo soy fulana de tal, tengo tantos años, trabajo en tal cosa y esto y lo otro. Y él le dijo, sí, pero ¿quién eres tú? O sea, ese era el nombre de la persona que se dedicaba, pero ¿quién es esa persona? Eso nos lleva al tema de hoy, que es ¿qué hay que hacer o qué hacer para ser? O sea, ser persona. Entonces, ahorita en el live que estábamos haciendo en Instagram, estábamos hablando de eso. Por ejemplo, el ser, o sea, ser una persona. ¿Quién es uno? O sea, la persona es, o sea, ¿tú eres la persona que tú te sientes ser o tú eres la persona que la sociedad hace de ti? No, me voy a ir más profundo. ¿Tú naces persona o te haces persona? ¿Qué define lo humano? O sea, estamos hablando de que hay vidas reconocibles, hay personas que son literalmente llorables cuando se mueren, hay personas que a ti te da pena que le pasen cosas, pero hay personas que no existen. ¿Por qué esas personas? ¿Por qué esas vidas son invisibles? Pero no existe para quién. ¿Para quién? Ahí es que está la síntesis del asunto. La sociedad en la que nosotros crecimos nos hace. Nosotros, o sea, no es suficiente nacer para ser. Porque la sociedad, tú dependes de la sociedad para poder construir persona, para tu poder, porque todos necesitamos reconocimiento para saber, hey, soy un humano, soy Elaine, soy mujer, soy persona. Si la sociedad no te reconoce porque invisibiliza tu ser, porque invisibiliza a la persona, ¿quién eres? Entonces, si la sociedad no te aprueba, tú no eres nadie. O si tú no cumples las normas sociales, o si tú eres como la sociedad te considera una enfermedad, o si tú eres una anomalía, o si tú eres una persona, vamos a decir que eres muy disruptiva, entonces, ¿quién eres? O sea, que el ser está, bueno, lo que pasa es que también hay que ver desde qué punto de vista, porque desde el punto de vista filosófico, uh-huh, si hablamos del ser, pues obviamente todos somos. Ahora, si vamos del punto de vista social, ya ahí estamos hablando de lo que tú estás planteando, de que tú eres, entonces, si la sociedad te aprueba. No, es que tú no eres si tú no tienes un reconocimiento social, porque ¿de quién te diferencias? ¿A quién te pareces? ¿A quién perteneces? Entonces, para poder ser, necesitamos tener un ente social, un círculo que nos reconozca. Ese reconocimiento implica no solamente derechos humanos. Implica reconocer que esa persona que tú estás diciendo que eres sea aceptada y que sea normalizada por una sociedad. Porque si la sociedad no te reconoce, entonces va a venir el conflicto de que no existo. Que pasa con muchísima gente que lamentablemente no tiene visibilidad. Son vidas intangibles. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser? O necesariamente hay que ser para la sociedad. O sea, por ejemplo, yo soy yo, pero yo tengo que luchar para ser reconocido necesariamente. Yo no puedo ser yo sin esa lucha por ser reconocido por la sociedad, entre comillas. Es que para tu ser tienes que luchar. Para tu ser en la sociedad. Es que no puedes ser sin la sociedad. Exacto. Porque no vivimos en islas. Ya te entiendo. O sea, no te puedes desapegar de la sociedad. Cuando nosotros nacimos, ya hay una construcción de lo que nosotros somos, porque hay expectativas sociales, hay expectativas familiares de que Víctor José va a ser varón, le va a gustar las mujeres, le va a gustar mucho los carritos, pero viene una serie de normas. Las normas no son leyes. O sea, que la sociedad, por ejemplo, a través de los siglos, o sea, según se fue organizando, nos fuimos organizando como sociedad, fue instaurando según la cultura de cada país, porque también la sociedad de nosotros es diferente a otros países, pero según la cultura específica, uh-huh, cualquiera, fue instaurando sus patrones, su manera de comportarse, de uh-huh, ser, de actuar, de verse, de hablar, whatever. Entonces, si tú te sales de ahí, ya, tú dejaste de ser. La sociedad busca la manera de patologizarte, de entender que tú eres un error, que tú eres, que hay que arreglarte. Eso pasa mucho con la comunidad LGTBIQ, pasa mucho con las personas que tienen trastornos mentales, pasa mucho con las personas negras que son invisibilizadas de muchos escenarios por su color de piel, que todavía en pleno 2019 tenemos un racismo muy fuerte en muchas partes del mundo. Pasa con personas. Inclusive está con la parte académica. Exacto. Si tú no tienes ya quizá un nivel académico X, exacto, ya a ti te tratan diferente. Exacto. Pasa mucho con un universo de personas que no tienen estudios, campesinos. Pasa también con personas que tienen una etnia específica, que pertenecen a un grupo social específico. Pasa con las mujeres, precisamente porque necesitamos visibilizar los derechos de las mujeres por eso. Porque cuando hablamos de derechos, hablamos de reconocimiento. Hablamos de que si yo tengo derecho, es porque yo tengo el reconocimiento del potencial para realizar cualquier actividad o de recibir cualquier tipo de oportunidad. Entonces, el tema de los derechos es una de las situaciones que nos van a ayudar mucho a hacer una sociedad más plural. Por eso el reclamo de los derechos hace que se abra ese renglón de seres sociales. Por eso es que cuando peleamos y nosotros como entes defendemos quiénes somos, estamos defendiendo quiénes son los otros. En el momento que yo digo que soy Elaine, que tengo el cabello rizo y no me importa, que yo disfruto mi sexualidad, que tengo un conflicto con un género establecido, que no me gustan los vestidos, que no me pinto las uñas, pero que tampoco me quedo callada, que yo reclamo, estoy defendiendo el derecho de otras personas también a ser. Y estoy abriendo el renglón de mujer a un abanico mucho más amplio. Pasa lo mismo contigo. Cuando tú dices, yo soy sensible, yo lloro, yo soy un hombre casero, a mí me encanta fregar, tú estás defendiendo el ser, pero estás abriéndole un abanico a otros hombres también para que sean. Pero a mí no me da vergüenza decirlo o hacerlo, por ejemplo. Porque te sientes seguro. O sea, a mí no me importa. O sea, yo decir en un grupo que sí, que yo friego. O sea, como que eso no me da vergüenza. ¿Y por qué debería darme vergüenza? O sea, a mí no me importa que me acepten o no por eso. Si no me aceptan, pues no me aceptaron. Pero yo personalmente, sigo siendo yo. Es que tu relación con otros depende mucho de la relación que tienes contigo. Entonces, en la medida que tú te aceptas y en la medida de que tú no necesitas la validación de los otros porque ya te la diste tú, porque ya Víctor José se aceptó, se ama como es y entiende que no depende del check del otro, entonces comienza a ser. Entonces, ahí entra entonces la parte de la autoestima. Claro, que es literalmente la base del éxito de un ser que quiere ser libre y sobre todo liberar a los demás. Las personas auténticas son tan poderosas porque le dan permiso a los otros también de serlo. Por eso es que las poses molestan. ¿Y por qué para la sociedad es tan difícil aceptar las diferencias? Porque uno habla de la sociedad, pero la sociedad es como un todo, pero está compuesta por individuos, o sea, personas individuales. Uh-huh. Entonces, trabajar la sociedad es prácticamente imposible porque son muchas personas. Mira que lo que pasa, socialmente. Cuando digo trabajar me refiero a instaurar una diferente forma de pensar o de ver algo. Mira, la democracia y la pluralidad de ideas del pensamiento es un poder. Es un poder porque con esa pluralidad de ideas tú estás moviendo un status quo, que son las normas sociales que son gobernadas o que gobiernan las acciones de los ciudadanos que conviven en esa sociedad. Cuando tú amplías eso y tú hablas de ideas nuevas, cuando tú muestras que hay diversidad, cuando tú hablas de que hay personas que no entran dentro del cajón, donde a mucha gente hay que amputarle partes de su ser para poder encajar, entonces estás rompiendo el status quo y estás quitándole el poder a aquellos que quieren que la sociedad se mantenga estática, con ese modelo de familia donde papá y mamá está bañadito y cambiadito con sus tres hijos, y que mamá le cocina, y papá llega y ella le sirve el café. Cuando presentamos un modelo de familia donde hay una madre soltera que está criando sola a su único hijo y es feliz, ese modelo de familia está abriendo un renglón nuevo dentro del parámetro que se consideraba la familia potable y funcional. Y eso no le conviene a quienes quieren que el matrimonio, que la heterosexualidad, que el vínculo de una mujer y un hombre sea lo ideal para la crianza y para como modelo de familia. Entonces, la diversidad es disruptiva en quienes quieren mantener un status quo de poder de un solo mensaje, donde a todos nos clonen para poder ser aceptados. Pero yo entiendo que la sociedad se fue formando de una manera, o la formaron intencionalmente con una estructura X en tiempos donde era necesario por intereses de gobiernos, de religiones, donde ese formato funcionaba porque los hombres iban a las guerras, iban a las factorías, las mujeres se quedaban en la casa cuidándose a los niños, atendiendo la casa. Se fue creando un patrón social donde mantenía inclusive la economía de un país, pero ya no. Entonces, ese formato de familia, como tú estás planteando, la familia nuclear, de el papá trabajando, la mamá en la casa, ya eso no funciona. De hecho, a mi entender, para la economía, para los gobiernos y todo, le conviene que las mujeres también salgan a trabajar y que los gays también tengan los mismos derechos de trabajar y de casarse, inclusive, por la ley. Porque también eso es otra. Pero es otro tema, el tema del matrimonio, sí. Pero le conviene, porque son personas que legalmente van a tener ciertos derechos que van a aportar al fisco, inclusive, si no vamos a la parte económica de interés. Entonces, ¿pero por qué entonces se sigue como luchando? Es que tú estás... son derechos que le convienen. Claro, pero cuando tú mueves dogmas religiosos, cuando mueves dogmas que controlan, yo diría que el mundo, porque está dentro del imaginario social, estás moviendo el sistema, estás cambiando el sistema, y a la mente conservadora lo que apela es al pasado. Lo que apela es que... La tradición. Exacto. O sea, eso es así porque mi mamá me lo dijo, mi mamá se lo dijo a su abuela se lo dijo a su tatarabuelo, y usted tiene que mantener así porque eso es lo que ha funcionado y a mí me criaron así. Exacto. Y yo no soy loco. ¿Y yo qué o cuándo? Porque la mente conservadora le tiene miedo al cambio. Al cambio, sí. Es un miedo a lo que viene que no controla, porque el control es parte. O sea, que es un tema de control. O sea, el tema del miedo al cambio no es por el cambio en sí, sino es el miedo que ese cambio le quite control. Claro. Y precisamente por eso es que una mente conservadora va a hacer todo lo posible por patologizar todo lo que no entiende. Dentro de eso está todas las personas que entran en los grupos de las minorías, que fue lo que hablé. Una mujer que reclama sus derechos se considera histérica. Una mujer que pelea se considera menstrual. Un hombre que pelea no. Pero pasa lo mismo también con los intersexuales, por ejemplo, que ahí nos vamos al tema del binarismo de mujer y hombre, que yo nazco con vulva y vagina y tú naces con pene y testículo. Pero ¿qué pasa con los intersexuales? Que son personas que tienen genitales ambiguos. Inmediatamente lo que hacemos es una reasignación de sexo. Pero tenemos un grupo grandísimo de intersexuales ahora mismo que están reclamando, que están siendo literalmente mutilados por una sociedad científica que los quiere meter en dos grupos a los que ellos sienten que no pertenecen. Entonces, estamos hablando de que cuando hablas de intersexuales, cuando hablas de transgénero, cuando hablas de transexuales... No, eso es el malecatombe. ¿Qué se arma? Porque pertenecen a la diversidad. Entonces, uh-huh. Así mismo como ellos, así mismo hay personas también que pertenecen a una religión en específico que son atacados cuando se salen de esa religión. Sí, porque es o derecha o izquierda, o arriba o abajo, o azul o rosado, ¿entiendes? O delante o detrás, pero no hay en el medio, ¿tú entiendes? O sea, no hay... Nada. No hay término medio. Y la receptividad a lo nuevo, a tu aprender con la... Porque la belleza de la diversidad es que te muestra todos los colores del espectro. No te muestra solamente el blanco y el negro, ni el azul ni el rosado. Te enseña que hay naranja, que hay verde. Y que haya verde y naranja no nubla que yo sea amarillo, ni nubla que tú seas azul. Es un espectro muy grande de personas que son diversas, que son diferentes. Que el modelo de familia de ahora no quiere decir que, ay, el pobre niño solamente se crió con la abuela. Señores, si la abuela y ese niño tienen el vínculo de amor, de respeto y están literalmente unidos porque los une esa conexión, eso es una familia donde ese niño se va a criar con lo necesario, que es amor, pertenencia y sobre todo una familia de apego donde hay humanos que lo guían y lo ayudan. Entonces, para ir puntualizando, el tema de el ser personas. ¿Cómo una persona se da cuenta, entonces, qué es? Cuando es una persona que tiene... O sea, que es aceptada, me refiero, o que es, o sea, ¿cómo me explico? No sé cómo decir las preguntas. O sea, ¿cómo yo sé? ¿Cómo definimos? Bueno, al principio definimos lo que era ser. Uh-huh. Pero ¿cómo una persona puede decir, ok, sí, yo me siento bien porque yo soy? O sea, ok. Voy a organizarme. En ese contexto estamos conversando ahora mismo. Vino. Debería. Se acabó ya el último chisme, Servi. Como que pff, exacto, me fui. Explotate. A ver. Ayúdame un ching ahí. ¿Tú quieres decir cómo una persona identifica que es o que está literalmente siendo parte de lo que llamamos del mimetismo social, de esa manipulación mediática de una sociedad que te... Sí, porque lo que pasa es que al principio estamos hablando de lo que era... ser, y tú explicaste el tema hablamos del tema de la sociedad, de ser aceptado en la sociedad, que para ser, hay que ser aceptado en la sociedad. Entonces, una persona que, por ejemplo, decida ser de una manera en la cual la sociedad, por ejemplo, no acepte, ¿cómo esa persona, o sea, esa persona puede ser feliz siendo lo que es sin ser aceptado en la sociedad? Simplemente con tener una buena autoestima y una decisión de que decidió ser así. Y ya. Y acercándose a personas que lo amen y lo acepte como es. Los vínculos familiares no siempre son la familia. Que compartamos la misma sangre. No necesariamente nos hace familia. Sí hay personas que te aceptan, te aman y sobre todo quieren que tú seas y te inspiran a ser. Cuando una persona quiere ser, tiene que acercarse a personas que lo inspiren a descubrirse y a mirar hacia adentro. La mirada siempre va a ser hacia adentro. Y las personas que son generalmente miran hacia adentro y se desconectan bastante del mundo exterior. No quiere decir que yo voy a caminar destruyendo el mundo. Quiere decir que si lo que yo soy no le afecta a los demás, si con mi esencia yo no le afecto ni le hago daño a nadie, y al contrario, le aporto al mundo la originalidad de mi ser, ¿por qué no ser? Entonces, el problema, ¿por qué no sé? Porque quizás en su entorno logró eso que tú estás diciendo, pero salió a una fiesta, se fue a una universidad a estudiar, se fue para su lugar de trabajo, entonces ya no puede ser lo que es porque vienen los ataques, las burlas, el bullying. El problema es que esa persona, cuando mira hacia adentro y encuentra el superpoder de ser, esos ataques y esa burla la utiliza para convertirse en una persona más fuerte. Generalmente las personas auténticas se desconectan mucho de las críticas porque saben que los están criticando y atacándolos porque son. Sí, volvemos al ejemplo ahorita de que me gusta fregar. Exacto. O sea, a veces estamos en un grupo y me relajan en tono de ah, lo loco, sí, que sé yo, que estamos. Que tú eres un mamito, un gobernado. Ajá, pero yo como que yo me lo cojo. Yo ese relajo contrario, yo continúo el relajo y no me afecta, o sea, de verdad, en el fondo a mí, porque no es que yo lo hago así por adelante y por detrás, estoy, ay, no, o sea, yo me lo tripeo, me lo relajo, yo como que full, o sea, a mí no me afecta, eso. Pero eso es mi caso, pero hay personas donde sí realmente le afecta, llegan a su casa y no vuelven a fregar, porque yo... ¿Entiendes? La reacción que tú asumes frente a la crítica habla mucho de qué tanto tú te definiste o que también pienses de lo que eres. Mira, las sensaciones y los comportamientos siempre intentan decirnos algo. El comportamiento de los demás nos revela muchísimo más que sus palabras. Una persona que está irritable, que vive peleando, te está diciendo cómo se siente. Una persona que es auténtica, vamos a hablar y a diferenciar lo que es auténtico, porque auténtico no usted llega y decirle a todo el mundo, diablo, tú estás gordo. Exacto. Ay, pero tú te estás muriendo vieja, de flaca. Sí. No vamos a confundir. Uh-huh. Sinceridad con vulgaridad y con agresión. Son dos cosas diferentes. Cuando somos auténticos, nosotros no pisoteamos a nadie con nuestra esencia. Nosotros aportamos la originalidad y la ventaja de todo ese repertorio que nosotros tenemos por esa personalidad y ese carácter y esa construcción del ser que se fue construyendo con los años. Eso es lo que necesita el mundo, porque estamos llenos de clones, de gente rota que se ha pasado la vida entera obedeciendo, haciendo un trabajo que no ama y aguantando una vida que no soporta para complacer a una madre, un padre o una sociedad. Porque ser cuesta, ser implica pelear para tú defender esa esencia. Lo que pasa es que también para ser hay que definirse como persona. Claro. Entonces ese puede ser el tema del próximo episodio del podcast. Ya lo sabes. Lo que cuesta definirse como persona, o sea, el costo que representa, yo me definí, yo soy así y voy a defender mi esencia según mi definición, cueste lo que cueste, digan lo que digan, el costo de eso. Esa valentía nace de mucho dolor, generalmente. ¿Y tu libro cómo va, Alain? Mi libro va bien, sigue siendo el número uno en New Release en Amazon. Estoy muy feliz porque la gente que me ha escrito me ha dicho que el libro le ha cambiado mucho la visión de la vida que tenía, que ha entendido muchas cosas y sobre todo que se ha inspirado para que este 2020 sea un año bueno. Crisis y liberación, la historia que jamás conté. Está disponible en Amazon, pueden pedirlo de cualquier parte del mundo. Y también pueden pedirlo impreso porque ya está disponible la versión. Desde Amazon también. Exacto. Amazon.com. Y nada, vamos entonces a parar esto acá. Recuerden que se pueden suscribir a este podcast si lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en el canal de la NFLS en YouTube. Donde quiera que lo estén escuchando, suscríbase para que no se pierda ningún episodio. En los comentarios de la plataforma donde se encuentran, bueno, en el caso de YouTube, que es donde pueden comentar, pues pueden dejar sus preguntas o comentarios ahí. Y nos vemos en el próximo episodio, entonces, para ver si hablamos del tema de lo que cuesta definirse como persona. Me gustó eso. Está interesante. Está bien. Señores, cuídense, pórtense mal. Pórtense mal y acuérdense de Elaine. Ya lo saben. De mí no, porque yo me porto bien. Bye, bye. Bye.